unidades no tenemos. Tenemos un poco más de precisiones donde estamos parados con la investigación. Esta parte había presentado algunas pruebas, algunas testimoniales y algunas pericias. Y ayer se dio el marco de una testimonial que no es sustancial, sino es incidiaria de algunos elementos previos a los hechos que podrían establecer algunas líneas de investigación. Uh-huh. Y una prueba pericial por la cual la causa estaba en San Martín, por lo cual yo no tuve acceso a la causa. Sí, después de la testimonial, tuve una charla con la fiscal de la causa, sí, en la que se me aclaró que yo había visto el martes pasado la causa y a mí me ha sorprendido porque en realidad en la causa no había nada de lo que yo considero básico en una investigación judicial, que es el levantamiento de los rastros en el lugar del hecho, las fotos de la autopsia, toda una serie de pruebas que son irreproducibles a posterior de la investigación. Uh-huh. Bueno, la fiscal me aclaró que esos legajos estaban llegando de científico, que sí se había hecho, digamos, el levantamiento de las pruebas, que determinados elementos que yo quería verificar que habían sido secuestrados. Y lo podré ver en los próximos días. Sí. Y la fiscal me manifestó su malestar por todo esto de la comisión, de la movilización de la gente. A lo que le dije yo claramente que no lo tenía que poner como algo personal, que realmente en un país en que la gente no puede confiar en la justicia, que la mayoría de los investigaciones no se desarrollan, que bueno, que movilizarse para exigir la justicia y que se investigue es un derecho, que no tiene que ponerme una forma personal, que es un derecho, y un derecho que yo aplaudo por la experiencia que he tenido en otros casos, o sea, sin hacer una valoración de su ejercicio profesional, que desconozco, que hasta ahora no lo he podido ver, porque en mi expediente cuando lo vi no estaban adjuntadas estas pruebas sumamente importantes, estas diligencias que ahora tendré que ver cómo se... O sea, no puedo dar una opinión de valor hasta que no vea cómo se llevaron adelante y no las lees en el expediente. Uh-huh. Pero que realmente la norma es que los expedientes no tienen. Que evidentemente había habido un fallo en la comunicación, uh-huh, posiblemente de la fiscalía con la familia, pero la familia sintió cuando tuvo un contacto con la fiscal que la causa estaba cerrada y que las explicaciones que se daban no eran las que le podían satisfacer. Claro. En ese camino estamos. Yo aplaudo la movilización en todo sentido porque creo que uno no puede confiar. Vamos a ir verificando en el expediente si exactamente este trabajo que ahora oralmente me lo ha transmitido a la fiscalía, cuando veo en el expediente es así. Uh-huh. Y bueno, y eso tendré acceso la semana que viene, calculo, cuando vuelva a la causa de San Martín. Y lo que sí quedamos, que una serie de testimoniales, sí, se iba a notificar esta parte para que esta parte pueda participar, uh-huh, y pueda sacarse todas las dudas. O sea, lo que quiere realmente la familia es una investigación que le pueda explicar cómo, en qué circunstancias murió su hija. Uh-huh. Para poder hacer un duelo, creo que es lo que quiere toda la familia. Uh-huh. Y creo que es lo que no satisface, uh-huh, generalmente de justicia. Ahora, hay en este momento al menos dos o tres líneas de investigación para saber qué fue lo que pasó con Cami. Fundamentalmente hay dos. Uh-huh. Si se trata de un femicidio o si se trata de un suicidio. Uh-huh. Esas son las dos líneas de investigación. Yo diría que hay indicios de ambas cosas, uh-huh, y todavía no conozco si hay pruebas que determinan una teoría o otra teoría. Uh-huh. Indicios que se puede tratar de ambas cosas, sí lo hay. Claro. Pero yo al menos no he tenido acceso para evaluar una prueba de que me diga estamos ante una cosa o estamos ante otra. Uh-huh. Por lo cual, bueno, está bien que esto lleve tiempo, pero La fiscal tuvo que admitirme que el acta de inicio posiblemente hay elementos que no están volcados, porque son cosas que se transmiten oralmente, en la práctica de la fiscalía, con los forenses y todo eso. Pero eso también es una dificultad, porque en el expediente tendría que estar volcado para que las partes puedan verificar, no solamente la parte acusadora, sino las partes de los defensores, puedan verificar todos los elementos que baraja la fiscal. Entonces, bueno, lo que esperamos es que, bueno, que empiecen a verse en el expediente todos los elementos y los que no han quedado expresados en las actas se cumplan con las testimoniales. Bien. O sea, de que las personas que participaron. Claro. Novedades al respecto de estas pericias que la familia sospechaba que no se hicieron, pero que aparentemente ahora, según la fiscal, sí están hechas. Va a haber según recién... lo que me manifiesta la fiscal, claro, están hechas y se van a adjuntar al expediente. Lo que pasa es que el expediente todavía ahí no estaban y recién estaban llegando de científica. Claro. Muy bien, vamos a ver la semana que viene si quedan, digamos, adjuntadas o no. Y vamos a verificar, porque sí creo que el caso es bastante especial en la mecánica de todos los hechos y que son esos casos en que, bueno, sí, alguien puede, o sea, son esos casos en que está en esa línea finita de que a un asesino le puede salir bien. Entonces creo que hay que estar todos los ojos bien abiertos y poder tener esa la posibilidad de verificar cada cosa y que la familia pueda quedar muy conforme. Yo le dije al fiscal, o sea, le manifesté al fiscal que yo tenía la oportunidad de hablar con ella después de haber presentado yo me había presentado en mesa de entrada en dos oportunidades, había dejado dos escritos, había preguntado si había prueba extra, había preguntado si ella estaba y nadie me habilitó la posibilidad de hablar con ella, ni nadie tuvo un interés de hablar hasta este momento con la representante de la parte, para explicar de que, bueno, la movilización, en ese cuadro, la movilización de los familiares es totalmente válida. Bueno, ella manifestó que a ella no le habían comunicado nunca que yo estaba en mesa de entrada, ni nada. Bueno, y llegamos a este punto. Lo que yo digo es de que aplaudo la conformación de esta comisión. Estaremos a tiempo, seguiremos los pasos. Ella decía, bueno, pero a las 24 horas ya decían que era un femicidio. Lamentablemente estamos en una sociedad que hay un femicidio cada 30 horas. El deceso de Camila fue en su casa, fue estando con su pareja. La primera hipótesis es eso, que la gente a veces se adelante a dar una conclusión, también a la lógica de la sociedad que estamos viviendo. Le he explicado, digamos, a la familia que hay que esperar, pero esperar no significa esperar sentados y esperar controlando una investigación y exigiendo una investigación. Creo que es el mínimo derecho, sobre todo cuando la familia hasta el momento, por algún motivo, no había logrado una satisfacción de que le diera la tranquilidad de que realmente estaba investigando.